Hoy, mientras veía los aparadores en una tienda de la gran ciudad, algo que trajo de nuevo a mi mente y con tristeza me puse a pensar. Tenía tu cara y también tu cuerpo, tenía tus ojos y me estremecí. Bella sonrisa y manos de hielo, y me di cuenta que era un maniquí. Y se parece a ti, y se parece a ti. No tiene vida, es fría por dentro, es fría por fuera. Es un maniquí. Y se parece a ti, y se parece a ti. Solo por algo las dos se distinguen, ella no hace el daño que me hiciste a mí. Ay, chiquita, no lloro, ay, me acuerdo, oiga. Tenía tu cara y también tu cuerpo, tenía tus ojos y me estremecí. Bella sonrisa y manos de hielo, y me di cuenta que era un maniquí. Y se parece a ti, y se parece a ti. No tiene vida, es fría por dentro, es fría por fuera. Es un maniquí. Y se parece a ti, y se parece a ti. Solo por algo las dos se distinguen, ella no hace el daño que me hiciste a mí. Y se parece a ti, y se parece a ti. Y se parece a ti, y se parece a ti. Y se parece a ti.